La Bruja de las Palabras presenta Bruja de Colección. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja. Una enciclopedia de insensateces para que la juventud recuerde qué cosas nunca hay que decir en voz alta. Un programa pensado. No. Táchalo de pensado. Décima temporada. Año 2018. Programa número 306. Tu corazón es libre. Ten el valor de escucharlo. Había un rey y una reina que no tenían hijos, pues pasaban los años y no engendraban. Se preocuparon muchísimo, hicieron toda clase de diligencias, además de las que desde luego hace todo el mundo. Así comienza La Bruja de las Palabras. El caso es que, de repente, la reina queda embarazada. Ya ven que este cuento no es para niños. Ya van a venir. Y entonces, el rey manda a buscar a todas las hadas del reino cuando ya estaba próximo el nacimiento. Pero solo es una historia. Es lo que trato de explicarte. Los libros que lees son seguros. ¿Y este no lo es? Detrás de las paredes que se han levantado, te ruego que respires todavía. Es una niña. Una niña muy hermosa. Muy hermosa en realidad porque la primera de las hadas le ha dado el don de la belleza. Hoy presentamos La Bella Durmiente. No quiero que estén de acuerdo, les pido que piensen. Nada más. Estoy cansado de gritar. Locución: Elisa Stella y Gustavo Martínez. Musa inspiradora: Guaira Hoyos. Conducción: Carlos Monterroso. Y la participación especial de Mónica Pantoja. Desde San Salvador de Jujuy, República Argentina. Detrás de las paredes que ayer se han levantado o te han levantado, espero que me abraces atravesando el muro. Escucho tus palabras apenas perceptibles. Alguien tiene que venir a despertarme. Hay cosas que yo solo no puedo. La bella durmiente. Podría haber sido perfectamente, vamos a ver hoy, un bello durmiente. Y la que viene a besarlo podría haber sido una ella. Por fin veo tus ojos que lloran desde el fondo, etcétera. La Bella Durmiente, un cuento antiguo, clásico, llamémosle, tiene unos 600 años aparentemente, de Europa, que ha sido objeto de muchas críticas. Se lo ha leído como un cuento supuestamente patriarcal o hasta machista. Hoy vamos a analizar algunos elementos de ese cuento por distintos motivos. Una para ver cómo se ha deformado su lectura por gente que quería ver en él un cuento machista que despreciaba el rol femenino y enaltecía el masculino. Vamos a ver si eso es cierto. Vamos a ver también cómo evoluciona el cuento a lo largo de los siglos y vamos a ver también cuáles son, si las tiene, las enseñanzas del cuento, la propuesta existencial del cuento. Y además, ¿de dónde viene? ¿Es un cuento indoeuropeo? ¿Es un cuento occidental? ¿Occidental patriarcal, dominador, de rapiña, como es la cultura occidental? ¿O es un cuento que trae mensajes, enseñanzas, perfumes, precisamente, de algo que no es muy indoeuropeo ni muy occidental? De eso vamos a trabajar hoy. La excusa es el cuento de la Bella Durmiente. Hay muchos relatos antiguos que están formados como por capas, que se van sedimentando, se van agregando una arriba de la otra, como los pisos de una torta, si me permite la expresión. Y entonces, cuando uno lee la versión final, a veces le vendría bien saber qué pasaba en la capa anterior o en la anterior, porque el cuento de la Bella Durmiente se ha ido modificando, como le decía, a lo largo de los siglos. La primera versión es del año 1630, más o menos, números redondos. La segunda, una de las conocidas, es del año 1700, de el famoso Perrault, el mismo de Caperucita Roja y otros cuentos así que él toma, según dice, de la tradición oral allí del centro de Europa, centro norte de Europa, digamos. Y luego la versión más conocida de La Bella Durmiente es la versión de los hermanos Grimm, de la zona de Alemania. En esa época los países no tenían la misma organización que en estos días. Los hermanos Grimm son los que hacen la versión que hoy conocemos. Es el resultado de contar solamente la primera mitad del cuento y eliminar la segunda mitad. Rosa con espinas se llamaba el nombre de la Bella Durmiente. ¡Ah! Nada que ver, ¿viste? Rosa con espinas. ¿Qué será eso? ¿Será la vulgar metáfora que se dice del amor o de la felicidad? ¿O será algo más profundo todavía que eso? Le decía que los cuentos tienen capas. Un caso notable, conocido por muchos oyentes de esto, es la propia Biblia. Tal vez el libro, dicen, el más vendido de la historia. En el Antiguo Testamento, el libro del Génesis, pensá que ese libro de Génesis forma parte de los libros sagrados del cristianismo, del judaísmo primero, por supuesto, en la Torá, y del Islam también. Así que media humanidad cree que ese es un libro sagrado. ¿Cómo crea Dios al humano? ¿Es cierto que crea a la mujer de la costilla del humano? Mira, yo acá estoy leyendo el Génesis y dice: Dios creó al hombre, imagen suya, varón y hembra los creó. Y no dice nada de la costilla. Los bendijo y les dijo: sean fecundos, llenen la tierra. Listo, ya creó el hombre, sin costilla lo creó. Entonces, ¿qué andan diciendo de la costilla? Es que lo que yo acabo de leer es el capítulo número 1 de Génesis. En el capítulo número 2, sí aparece el cuento de la costilla. Sorprendentemente, sin que nadie entienda bien cómo, el capítulo 2 del Génesis vuelve a contar un modo distinto de creación del humano. Y vio que el hombre estaba solo y bla, bla, bla, la costilla. La Biblia es el resultado de sumar, creo que son 3, no sé si no son a veces 4, tradiciones orales que se han juntado y, como eran consideradas sagradas, se ponen allí sin tocar, aunque el resultado sea algo incoherente. Pero claro, si uno no sabe esto, no entiende bien qué pasó con esa creación. Lo mismo pasa con el diluvio. Vos te pones a leer el diluvio, creo que es capítulo 6 del Génesis. Dios le dice a Noé que traiga 7 parejas de animales. Pero como no era una pareja de cada animal, las dos cosas son. En un momento dice 7, en otro momento dice 1. ¿Y por qué? Y porque está formado por capas que, bueno, no sé, que no se pusieron de acuerdo y así llegaron, se sumaron allí. Nadie se animó a sacarlas, a eliminarlas, sería. Permanecieron allí. Y esto facilita que, según las creencias, los temores, los afanes, los deseos de cada uno, uno subraye una versión o la otra. Actualmente escuchamos, por ejemplo, que las corrientes feministas dicen ¡qué barbaridad! Dios creó a la mujer a partir de la costilla del hombre. Sorprendentemente, van directo al capítulo 2 del Génesis, no mencionan el número 1. ¿Por qué lo hacen? Para confirmar sus creencias. Seamos más benévolos. Para confirmar sus sospechas de que incluso en ese libro tan importante se estaba despreciando a la mujer y enalteciendo al varón. Tienen razón, sí la tienen, pero para tenerla y que quede más transparente, eliminan una parte del relato y subrayan la otra. Eso hacemos todo el tiempo, podríamos decir. La realidad es amorfa, tiene un montón de datos, uno los clasifica, subraya los que cree importantes, desprecia los que considera que no son tan significativos, en función de que habitualmente es para confirmar las cosas que uno ya creía antes de llegar al mundo, para autovalidar sus creencias, para autovalidar las posturas que uno ha tomado, pero esas posturas que uno ha tomado no dependen tanto de los datos de la realidad, sino de otras cosas. Los datos de la realidad son luego ordenados para que confirmen lo que yo antes ya creía. Y seguramente lo creía por simpatías, por deseos, por afanes, porque lo piensa mi grupo o porque es lo contrario de lo que piensa mi grupo. No hay dato objetivo. El dato siempre es interpretable. Digo, porque ni siquiera la verdad del dato es en sí misma verdadera, porque el dato entrama con otras categorías. Y más cuando vos detrás de eso estás, digamos, atravesado por otros intereses. Digo, si vos estás defendiendo en este momento el andar del gobierno a como sea, vas a encontrar siempre las justificaciones necesarias para que cada hecho que se manifieste en la realidad encaje en lo que vos quieras que encaje. Ahí está Darío Steinreiber ayudándonos a explicar esto de que el dato de la realidad siempre es amorfo. Podés reordenar los datos de la realidad para confirmar algo que vos creías antes. Lo mismo nos va a pasar esta noche con el cuento de la Bella Durmiente. Vamos a ver incluso casos de escritores consagrados que fuerzan los datos de la realidad, que son el propio cuento, que está ahí escrito hace 300 años, fuerzan los datos de la realidad para acomodar el cuento a sus creencias. Lo que pasa es que el cuento está ahí escrito y delata que el tipo se había enceguecido en su pasión por defender algo seguramente noble y valioso para él y también para nosotros. Pero en esa pasión el tipo fuerza la realidad del cuento y entonces lo tergiversa. Se mueve alguien cuando se le mueve el marco, no cuando se le mueve el hecho. ¿Quién va a cambiar de postura o quién va a empezar a visualizar la cosa de otra manera? El que tiene la humildad de poner en juego su propio marco. No el hecho, porque cuando vos estás convencido de tu marco, al hecho lo adaptás. Entonces, a mí me parece importante el resquebrajamiento de ese marco general. Que eso se puede dar, o se da por, no sé, acumulación de situaciones, se da por cuestiones absolutamente a veces insólitas, inesperadas, de repente, no sé. Hay un filósofo norteamericano que se llama Richard Rorty. Rorty dice, hoy en día hacen mucho más para el cambio en lo moral y en lo político el arte, no sé, una película. Ves una película y te puede cambiar la cabeza. Ahora, lees los diarios todos los días o lees un manual de ética acerca de por qué el bien es bueno y el mal es malo y no te pasa un comino. Fantástico, Darío. Mirá, y Richard Rorty, que el otro día lo criticábamos por esto del rascarse donde no pica, ahora adherimos fervorosamente a eso. El sentido común, las ideologías nuestras están siendo formadas en buena parte por películas, series, canciones, etc. Como le contaba, el cuento de La Bella Durmiente está formado por una capa legendaria, incluso de algunos mitos clásicos de hace muchos siglos, no vamos a tomar esa por ahora. Luego un italiano que se llama Gian Battista Vasile, 1634, Sol, Luna, Italia, se llama el cuento. Charles Perrault, 1697, o sea, 60 años después que el anterior, es uno de los más conocidos, el de Perrault, pero más conocido aún es la versión de los hermanos Grimm, La Bella Durmiente del Bosque o Rosa con Espinas. Y increíblemente hay otra versión, que es la que tal vez haya tenido más difusión, que es la versión de Disney, una película estrenada en 1959. Vamos a ver hoy que, como le decía, escritores consagrados creen que el cuento de la Bella Durmiente es la versión de Disney. Ignoran las versiones de Perrault o la de los hermanos Grimm, que son gente muy conocida. Vamos, es como ignorar a Gardel, a Beethoven y a Messi. Vos decís, loco, pará, ¿no te enterás? No, no, solamente vimos a Disney y opinamos sobre la Bella Durmiente en función de lo que cuenta Disney, y vamos a ver cuánto tergiversa, cuánto arruina Disney el cuento de la Bella Durmiente. Estoy seguro que al final del programa usted va a estar de acuerdo conmigo en que es muchísimo más bello, más rico, más sanador la versión de Perrault o la de los hermanos Grimm que la de Disney, que llena el cuento de odio y de batallas que en realidad no existen, de enemigos, de incluso lo pone a Lucifer, fíjate, cuando las versiones originales del cuento no incluyen de ningún modo esta clase de luchas indoeuropeas, esta exacerbación del odio a lo distinto, esta necesidad de ver luchas incluso allí donde no las hay. Vamos a meternos entonces en la primera parte del cuento de la Bella Durmiente, que tenemos la versión de Disney. En un país muy lejano, hace ya mucho tiempo, vivían un rey y una reina. Muchos años hacía que anhelaban un hijo, y al fin su deseo se vio cumplido con el nacimiento de una linda niña, a la que pusieron por nombre Aurora. No, che, mala onda, no me gusta Disney a mí. Ponete algo un poco más... ¿No tenés algo latinoamericano? A ver... Érase una vez en un país una pareja de monarcas muy enojados porque no podían tener hijos aunque habían recorrido aguas y santuarios por doquier y no sabían cómo hacer, pero al final en un manual leyeron el procedimiento correcto y lo supieron aplicar. No, ¿lo supieron aplicar? No, a mí me parece que no, esto es demasiado latinoamericano. Esa que fue versión uruguaya. A ver, probemos con la versión del canal infantil del Estado argentino, Paca Paca, a ver qué versión da del cuento de la Bella Durmiente. Había una vez un rey y una reina que deseaban profundamente tener hijos. Al fin, la reina quedó encinta y dio a luz una hija. ¿Encinta? Sí, quedó embarazada. No, che, vamos a estar hasta el lunes así, si vamos a tener que explicar lo que es encinta y todo. Una cosa un poco ni muy muy ni tan tan, algo latinoamericano, pero más para adultos. ¿Puede ser? ¿Qué tiene? ¿A Dolina? Dale, que lo cuente Dolina. Había un rey y una reina que no tenían hijos, pues pasaban los años y no engendraban. Se preocuparon muchísimo, hicieron toda clase de diligencias, visitaron a hechiceras, a brujas, además de las que desde luego hace todo el mundo. Prestemos atención a los detalles del cuento, porque luego trabajaremos sobre ellos. El caso es que, de repente, la reina queda embarazada. Epa. Ya ven que este cuento no es para niños. Ya van a venir. Y entonces, el rey manda a buscar a todas las hadas del reino, cuando ya estaba próximo el nacimiento, para que le diesen a la criatura por nacer algunos dones. Se sabe que las hadas auspician los nacimientos y protegen a los recién nacidos, y si bien son criaturas mudables y un poco malévolas, suelen otorgarles algunos dones. Encuentran a 7 hadas y nace una criatura. Es una niña muy hermosa en realidad, porque la primera de las hadas que ha dado el don de la belleza. La segunda de ellas le da ingenio, le otorga el ingenio, dice, va a tener el ingenio de un ángel. La tercera le proporciona gracia admirable en todo lo que hiciese. La cuarta, el don del baile. La quinta, el don de encanto. La sexta, le da la facultad de tocar cualquier instrumento musical. Y la séptima tenía sus planes, pero estos planes se ven alterados. Porque las siete hadas son convocadas al palacio, son obsequiadas, quiero decir, una bandeja de plata, artículos de oro, hay un banquete, pero en el momento que están obsequiando a las siete hadas, aparece una octava. Indignadísima, dice, ¿cómo no me han invitado? Era una hada vieja. Vieja y un poco retirada. Por esa razón, no la habían podido convocar. Estaba retirada en una torre desde hacía como 50 años y no ejercía el hadazgo. Y se enojó. Aparece en el momento del banquete, cuando están todos festejando el nacimiento y otorgando dones. Dice, ¿cómo es que no me han invitado a mí siendo que soy hada? Y el rey, inmediatamente conociendo el carácter malévolo de las hadas despechadas, dice, pero no, escúcheme, hada vieja, tenga mano, dice, aquí tenemos algo para regalarle. La obsequian, le dan una bandeja de plata, pero habían hecho unos estuches de oro, uno para cada hada, y no tenían más. Dice, ¿cómo? ¿Y el estuche de oro? Dice, mire, no tenemos más, no es lo mismo, qué sé yo. No, dice. No, dice. A mí yo me siento desairada. Y para que vean quién soy, le voy a otorgar efectivamente un don a esta criatura que acaba de nacer. Mire, en algún momento de su vida esta criatura se va a atravesar la mano con un huso de hilar, esto es, con una aguja, y de resultas de esa herida va a crepar redondamente. Se va a morir. Dicen todo. No se hubiera molestado. No se hubiera molestado. Si quiere, guárdeselo el don. No. Ya está otorgado, pelito para la vieja que soy yo. Faltaba la séptima de las hadas buenas, que quizá tenía un don convencional preparado, pero viendo el daño que había hecho esta, dijo, bueno, yo no tengo tanto poder como para anular este hechizo, pero sí puedo modificarlo un poco y cambiar la pena de muerte por la de Apolillo durante 100 años. Es decir, que lo que sucederá será lo siguiente. Esta joven bella, en algún momento efectivamente habrá de atravesarse la mano con un huso de hilar, pero no se morirá, sino que dormirá 100 años. Dice, es lo mismo. Dice el rey. Dormir 100 años un tipo y morir, dice, bueno, dice, ¿qué quiere? Ya el otro, más no puedo. Bueno, está bien. Grandes festejos, vivieron todos felices, y el rey, que no era Gil, para evitar, o en todo caso, para dilatar el momento en que su hija se atravesara la mano con un huso de hilar, promulga un edicto. Edicto real. A partir de la fecha se prohíbe en todo el reino hilar con huso. El uso del huso. Sí. Se prohíbe el uso del huso de hilar. Prohibidas las agujas y prohibido hilar en todo el reino. Inmediatamente todas las mujeres tiraron sus agujas, nadie hiló. Y así empezó a crecer la chiquita, la hermosa chiquita. Y efectivamente cantaba y bailaba y ejercitaba el ingenio y era la más bella de todas y tocaba toda clase de instrumentos y tenía gracia, etcétera, etcétera. Pero unos 15 o 16 años después, una tarde de verano, la joven princesa empezó a dar vueltas por ahí y llegó hasta un torreón. Y en el torreón vivía una señora, pobrecita, que no escuchaba el programa de Tinelli. Y en consecuencia no estaba al tanto de las cosas que sucedían en el reino y desconocía la existencia del edicto que prohibía los usos de hilar. Y como consecuencia de esa ignorancia, hilaba redondamente. Y en eso estaba cuando apareció la princesita. ¡Oh, vieja!, le dijo la princesita, que como se ve era muy ingeniosa. ¿Qué es eso que tienes en la mano? No, en la otra. En la otra mano. Sí. Y se estoy hilando, dijo la vieja. hilando para afuera. Claro. Me paga muy bien, dice, porque desde hace tiempo no hay quien hile aquí, no sé por qué, dijo la vieja. Que o bien no conocía el edicto, o bien si hacía lotaria e hilaba clandestinamente. Sí. Hilaba en negro. La princesa, como nunca había visto una aguja en su vida, dijo, oh, qué extraño artefacto. Podré usarlo yo, pero sí, dice, cualquiera puede usarlo. Te lo presto, dijo la vieja. Le prestó el uso. Y che, parece mentira. Ustedes no me van a creer, pero no hizo más que agarrar la aguja a la desgraciada, que tendría mucho ingenio, cantaría muy bien. Pero bueno, un hechizo es un hechizo. Se atravesó la mano con el huso. Inmediatamente, ¡pam! Se apolilló. Pero se apolilló de un modo tal, calcule que iba a dormir 100 años. Que la vieja se creyó que había crepado. Y empezó a los gritos. ¡Eh! ¡Ay, sí! ¡Eh! Estaba un poco obnubilada. Claro. Empezó a dar voces y llegaron los guardias. ¿Qué es esto que está sucediendo aquí? Yo le voy a explicar, señor oficial. Se aclaró todo. Ay, la vieja, mire, yo no sé, no soy en edictos muy ducha. En fin. El caso es que el rey y la reina, enterado de que se había cumplido la maldición de la hada despechada, mandaron a buscar a la hada que había beneficiado con una atenuación de la pena a la joven. Pero claro, estaba muy lejos. Vivía, creo que, a 10.000 leguas. Mandaron a un enano que tenía botas de 7 leguas y que a cada paso hacía 7 leguas. Calculen ustedes que esto reducía considerablemente la distancia. Salió el enano y enseguida llegó. Y le dijo, mire, doña Hada, ha sucedido. Se ha dormido la niña, se ha atravesado la mano con un huso. El hada volvió volando y encontró a la niña ya dormida y ya instalada en una cama que el rey había hecho preparar. Una cama de oro y de plata con sábanas de raso tejidas. Digo, no bordadas, porque estaba prohibido hacerlo. Y el hada dijo, voy a hacer algo mejor todavía. Y tocó con su varita mágica a las damas de compañía de la joven, a los sirvientes, a todos los que vivían en aquel palacio, salvo al rey y a la reina. Y todos, al ser tocados por la varita del hada, quedaron dormidos. Y dormidos iban a quedar durante 100 años. ¿Para qué? Para garantizarle a la niña un despertar cómodo, rodeada de sus servidores y exento de toda violencia y anacronismo. Inmediatamente después de los pases mágicos del hada, el palacio fue rodeado por un bosque que surgió como de la nada. Inmensos árboles y inextricables malezas bordearon el palacio y lo ocultaron a la vista de todos. El rey y la reina quizá murieron y pasaron los 100 años. Pero algo más hizo esta hada benefactora. Dijo, el sueño podrá terminar cuando un hijo del rey se acerque a este palacio y le dé un beso a esta joven. Y ese hijo del rey vendrá, efectivamente, dentro de 100 años. Y además, desposará felizmente a esta muchacha. Muy bien. Empezaron a transcurrir los 100 años. 1, 2, 3. 99, 100. Hoy estamos con unas matemáticas al servicio de la narrativa, que no siempre son las más exactas. A los 100 años viene un tipo que era hijo del rey de esa región. Habrán de conjeturar ustedes, ¿descendiente será de aquellos reyes que engendraron a la bella? No. Habían cambiado la dinastía, pero era un príncipe. Y pasó por ahí, vio el bosque, y se le ocurrió ver qué había tras ese bosque, porque vislumbró un palacio oculto entre la maleza. Empezó a internarse y vio, no sin estupor, que el bosque se abría a su paso, que automáticamente se le abría un camino, que la maleza caía ante su sola mirada. y que todas las dificultades naturales desaparecían inmediatamente. Así llegó hasta la puerta del palacio. Pudo abrirla fácilmente, recorrió las salas y vio gente allí. Vio sirvientes, vio guardias, vio pajes, vio damas de compañía. Al principio creyó que todos estaban muertos, pero cuando vio el color de sus caras, se dio cuenta de que estaban durmiendo. Los ronquidos fueron también una pista interesante. Y así, pasando de habitación en habitación, llegó hasta la catrera donde reposaba la bella durmiente. Encontró las sábanas un tanto revueltas. Calcule usted, en 100 años uno se da vuelta mucho. Estaba la mena ahí apolillando, quizá con una gamba afuera. Sí. El príncipe se le acercó, vio la belleza indescriptible de aquella muchacha. Le dio un beso en la mejilla y la mena despertó. Lo primero que dijo fue... ¡Oh! ¿Se desperezó? ¿Qué hora es? Allí el cuento, en la versión de Alejandro Dolina, está contando él la versión de Charles Perrault, cuenta la primera mitad, que a su vez es ya todo el cuento de los hermanos Grimm. Esa es la parte que se conoce del cuento de la Bella Durmiente, la que más se conoce. Luego de esa escena que él ha contado del despertar, se casan y termina la versión de los hermanos Grimm, la versión de Disney, termina allí. Continúa así la de Perro, pero nosotros nos vamos a quedar por ahora con esta primera parte y en el próximo bloque la vamos a analizar. Enseguida regresa La Bruja de las Palabras, de colección.